10 de la mañana en punto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Estamos pues en el libro Un Curso de Milagros y continuamos únicamente con las lecciones. Y hoy vamos a hablar de la lección 350, que se titula Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él y mediante su recuerdo salvar al mundo. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como ya les decía, lección del día 350, esa es la que tenemos que poner en práctica durante el día. Cada hora se recomienda, pero si no te acuerdas de ponerla en práctica, pues por lo menos recuerda antes de irte a dormir, ¿no? Y por las mañanas. Los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él. Y mediante su recuerdo, salvar al mundo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Lo que perdonamos se vuelve parte de nosotros. Tal como nos percibimos a nosotros mismos. Tal como tú creaste a tu hijo, él encierra dentro de sí todas las cosas. El que yo te pueda recordar depende de que lo perdone a él. Lo que él es no se ve afectado por sus pensamientos, pero lo que contempla es el resultado directo de ellos. Así pues, Padre mío, quiero ampararme en ti. Solo tu recuerdo me liberará, y solo perdonando puedo aprender a dejar que tu recuerdo vuelva a mí y ofrecérselo al mundo con agradecimiento. Y a medida que hagamos acopio de sus milagros, estaremos en verdad agradecidos, pues conforme lo recordamos, su Hijo nos será restituido en la realidad del amor. Creo que está muy claro el mensaje de esta lección. Lo que nosotros perdonamos se vuelve parte de nosotros. Quiere decir que cuando nosotros, cuando justificamos el que no queremos perdonar a alguien, por la razón que sea, pues estamos haciendo nuevamente la separación. Y estamos pensando que realmente estamos pues separados, ¿no? O sea, por algo no queremos otorgar el perdón. Nosotros nos estamos percibiendo como seres muy independientes, y de hecho a veces pensamos así, ¿no? Así, no se metan en mi vida, no me digan esto, me molesta, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque nos creemos el personaje. Nos creemos que somos seres independientes, personas independientes, y que decidimos nosotros, ¿no? De en todo lo que nosotros queremos hacer, vamos a nosotros a tomar la decisión. Eso no quiere decir de que todos seamos así. Eso no quiere decir que si alguien nos da un consejo o una recomendación, no la aceptemos, porque a veces, aún así, con todo y el ego, pues hay cosas que a uno le hacen sentido. Pero cuando el ego está muy activo, no quiere hacer caso de nada, de los consejos ni de nada, ¿no? Ni los mismos mensajes que la vida te está dando. A fuerzas queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y después nos estamos lamentando, ¿no? Por las consecuencias de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Como cuando tal vez nuestros padres nos decían, no, no te subas al árbol, te vas a caer, no te subas al árbol. ¿Y qué hacíamos? No, pues me subo al árbol. ¿Y qué pasaba? Pues nos caíamos, ¿no? Entonces así va la vida, ¿no? Así nos va diciendo, hey, no hagas esto, que no hagas esto. Y nosotros, sí, yo lo voy a hacer, no me importa. Y ya veremos. Y después cuando pasan las cosas, ahí estamos enojados, porque a mí, porque esto, porque me pasa esto, porque no salgo de esto. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo que nosotros queremos a través del ego. Y obviamente no es como que un regaño, sino que es una observación de cómo reaccionamos ante el ego. Creemos que el ego es nuestro amigo y no lo es. O sea, hay gente que tiene probablemente mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero y que lo invierte, tal vez, supongamos, en edificios. Su negocio es hacer condominios. Crea su lote de condominios y después que dice, no, pues ahora voy a crear otros lotes de condominios en otra área y después otro lote de condominios en otra ciudad y otro lote de condominios en otro estado. Y eso... O sea, nunca alguien se pregunta, oye, ¿por qué tantos condominios? Ah, porque estoy teniendo más dinero. Y o sea, necesitas todo ese dinero ¿para qué? Para construir otros condominios. Y entonces a la larga uno no se da cuenta que está obteniendo el mismo dinero, pero dice, tengo muchos condominios. ¿Y para qué quieres muchos condominios? ¿Para qué quieres ese dinero? Para tener más dinero. Esa siempre va a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque el ego nunca va a estar satisfecho. ¿Para qué te compras tantas casas? ¿Para qué te compras tantos carros? ¿Para qué te compras tantas joyas, no? Porque el ego nunca va a estar satisfecho. Si alguien te dice ahorita, oye, despójate de todo, regala todo, todo lo que sea de valor económico, probablemente dirías, no, estás loco, estás loca, me ha costado mucho. ¿Por qué me dices eso? Entonces, si hay algo que nos ha enseñado el libro, es esto, a desprendernos de todo. ¿Por qué? Porque a veces va a haber momentos, no a todos, pero va a haber momentos en que la vida nos va a quitar las cosas, queramos o no. ¿Qué ha pasado cuando, para los que de repente, pues ya no somos requeridos en una empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues nos despiden. Y ya te quitó ese ingreso. Nosotros a veces estamos viviendo, planeando, o sea, como si las cosas materiales, las cosas superficiales fueran eternas y no lo son. No lo son. Si no podemos ver nuestra cuenta de banco, ¿no? De cómo se va todo el dinero en todas las cosas que estamos comprando, gastando y todo, ¿no? Y te das cuenta de que no es eterno. Se va todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a planear muchas cosas con algo que ni siquiera tenemos, y lo que no tenemos es ese momento. No estoy hablando ya de dinero ni de cosas. Estoy hablando que estamos planeando algo de ese momento que no tenemos. Ahora si le ponemos pues todas las otras cláusulas de decir, En la semana que viene voy a comprarme esto, voy a comprarme una casa, o el próximo año voy a irme de viaje, bla, bla, bla, con un dinero que ahorita ni tengo, porque digo, ah, pero es que lo voy a estar ahorrando tanto dinero. Pues es una locura. Pero ya, quitemos eso, y es lo mismo, o sea, estar planeando algo de un momento que ni siquiera existe. ¿Quién nos asegura que vamos a estar mañana? ¿Y por qué nos preocupamos entonces por ese día mañana o el otro fin de semana? Tenemos que aprender a estar presentes y ya, o sea, soltar todo aquello que no forma parte de este momento, de este instante. Es bonito, pues, ser plenos con lo que tenemos, con lo que somos. Sin embargo, o sea, no sé cuál sería tu respuesta si yo te preguntara, ¿eres plena? ¿Eres pleno en este momento? ¿Te hace falta algo? ¿No te hace falta nada? Porque la falta viene del ego. La compleción viene de Dios. Y la realidad es que siempre estamos en perfecto estado y estamos completos. Tenemos todo lo que tenemos que tener. Todos los planes que te están angustiando, todo eso que estás planeando, deja de planearlo. ¿Por qué? Si te angustia, para empezar, no está sucediendo. Entonces, por lo menos, deja que la angustia se diluya. ¿Por qué? Porque no está sucediendo lo que tú crees que vaya a suceder o lo que tú estás planeando. No porque la sociedad nos diga que tenemos que hacer todo esto, lo vamos a hacer. O no porque alguien, un amigo, una amiga o alguien de la familia te diga que tienes que hacer esto, lo tienes que hacer. No es así. Tú puedes decidir. Y si tú decides la paz en lugar del miedo o del estrés o de la angustia o del coraje, pues es tu decisión y está bien. O sea, todos nos merecemos un momento de paz, todos nos merecemos un respiro, ¿no? A veces cargamos con tantas cosas que después, o sea, se ve reflejado en nuestro cuerpo, se ve reflejado en nuestros sueños, para los que nos acordamos de los sueños. Y de repente pues nos preguntamos, oye, ¿por qué? ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no estamos poniendo el enfoque en lo que realmente tenemos que poner? Y este enfoque pues nos invita a que sea a este instante, a que perdonemos todo aquello que nosotros habíamos estado percibiendo y que no nos gustaba. Porque podemos percibir dolor, podemos percibir angustia, podemos percibir miedo, podemos percibir estrés, podemos percibir coraje, y todo lo podemos percibir en el mundo, ¿no? De decir, ay, ahorita en mi vida traigo todo esto, bla, bla, bla, le, le, le. Pero lo estamos, ¿qué? Percibiendo. ¿Y por qué lo estamos percibiendo? Porque traemos todos esos pensamientos en nuestra mente que hacen que veamos cómo estamos viendo. Estamos contemplando el resultado de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son los que nos están diciendo cómo estamos viviendo nuestro día. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada con alguien? ¿Estás preocupado con alguien o contigo? Entonces recuerda que te estás afectando por tus pensamientos y lo que estás contemplando es el resultado directo de esos pensamientos, como nos dice aquí el libro. Por eso hoy, si recordamos la verdad, si recordamos a nuestro maestro, él nos va a liberar de todo esto. Y solo perdonando podemos aprender a dejar que el recuerdo verdadero vuelva a nosotros. Queremos estar agradecidos con la vida, pero no a lo que la vida nos está dando, ¿no? Queremos agradecer cuando ya pasen todas las cosas que queremos. Y no es así. Tenemos que agradecer cada instante, cada momento, porque cada momento que estamos viviendo es así como tiene que ser. O sea, ya pasaron ahorita pues la época de vacaciones, mucha gente se fue de vacaciones y ahora probablemente la gente va a estar añorando otra vez esos días de vacaciones y va a querer otras vacaciones y tal vez ni pagan todavía esas vacaciones, pero ya están pensando en otras vacaciones, ¿no? O sea, es una locura lo que la sociedad nos está diciendo que debería de ser cuando no es así, no es necesario. No es necesario seguir todos los pasos que la sociedad nos dice. O sea, hay muchas cosas en la vida que son totalmente gratuitas, como cuál, la paz, la felicidad, el amor, la aceptación. Todo esto es gratuito, la gratitud. Y ni se diga, el perdón. Y todo esto lo asociamos con cosas que no tienen precio. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, una pareja que tal vez discutieron y para darle el perdón, pues quiero que me lleves a cenar, quiero que me regales esto, quiero que hagas todo lo que yo quiero que me compres esto, y están condicionando el perdón cuando el perdón es gratuito, es gratis, nada nos cuesta el perdón, el amor igual. O sea, hemos aprendido muchas cosas que simplemente no son reales. Todos los condicionamientos no son reales y no son necesarios. ¿Quién somos nosotros para condicionar el amor de otra persona, el perdón de otra persona, la paz de otra persona? Imagínense que así fuéramos por la vida, que así van muchos, muchos que todavía están dormidos, dormidas. Y no se les puede juzgar, ¿por qué? Porque todos pasamos a veces a ese estado de inconsciencia. Pero pues no dejes que la inconsciencia de alguien más te contagie a ti. No porque tu vecino compre un carro del año, entonces yo tengo que comprar un carro del año. No porque, o sea, tu compañero de trabajo vaya a hacer algo y le va a costar, pues tú también tienes que hacerlo y te va a costar. O sea, no sigas los patrones de la inconsciencia o del ego, porque entonces después, o sea, vas a estar estresado, o vas a estar molesto, o vas a estar triste, o vas a estar, ¿cómo vayas a estar? Y nunca vamos a asumir, ¿no? De, a ver, ¿por qué estamos así? Porque no estamos aceptando la realidad. En este momento podemos perdonar, podemos amar, podemos agradecer, y por lo menos el día de hoy dejar de planear el futuro. Ese futuro que no ha llegado, ese futuro que nunca va a llegar. Todos los días estamos en el instante presente, por más de que digamos hoy es el día 6 de septiembre y son las 10:20, siempre estamos en este instante. Así fuera ahorita, en otras partes son las 12, en otras partes son las 9, en otras partes ya es de noche, pero siempre estamos todos en el mismo instante. La línea de tiempo que nosotros manejamos, ya nos ha dicho el libro, pues no es con la que se maneja, no, en la realidad. Sí tenemos esta línea de tiempo pues para organizarnos, pero eso no nos dice que realmente sea así. Así como la ciencia y los científicos nos han demostrado ciertas cosas, después nos han demostrado que se han equivocado. Pero lo que sí no nos podemos equivocar es que estamos en este instante. Y si ahorita ya pasaron 2 minutos, sigo estando en el mismo instante. Y si ahorita ya pasaron 4 horas desde que me desperté, sigo en este mismo instante. Y hace 4 horas estaba en este instante. Pero ¿qué hacemos? Ah, estábamos en el pasado hace rato y en 2 horas voy a estar en el futuro. No, en 2 horas más voy a estar en este instante también. Y es curioso, miren, porque ahorita estamos grabando, estamos en vivo, un 6 de septiembre, 10:22 de la mañana del año 2023. Probablemente, cuando tú me escuches en este audio, probablemente sea el 2024 o 2025 y vas a estar en el mismo instante. O tal vez me escuches en la repetición, pero vas a estar en el mismo instante. Entonces, hoy vamos a recordar que los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios. Y ofrecerlos es recordarlo a Él. Hoy vamos a ofrecer los milagros y mediante su recuerdo vamos a salvar al mundo. Vamos a salvar al mundo de todas estas ideas que lo único que hacen es distorsionar la realidad de la vida. Vamos a agradecer por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Y vamos a decirle a la vida, o a Dios, o a tu maestro, o a la energía divina, que te guíe, que te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Tienes preguntas? Pregúntale al que todo lo sabe. No le preguntes al ego, no le preguntes a tu amiga, a tu amigo. Pregúntale a él, él te va a decir la verdad. Y si te dice un no a lo que tú esperabas un sí, toma el no y agradece. Y si esperabas un no y te da un sí, toma el sí y agradece, porque ese no se equivoca. ¿Ok? Entonces, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales y vamos a recordar, que los milagros son un reflejo del eterno amor de Dios y que hoy los vamos a ofrecer, porque así es como lo vamos a recordar. Ofrece el milagro a la persona que tú veas y dile: te otorgo el milagro de Dios. Tú no tienes que decir cuál milagro, porque Él lo sabe, Dios lo sabe, qué milagros necesita cada uno de nosotros. Y mediante su recuerdo salvaremos al mundo. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.